Somos Enlace, la red de ideas nacional que une a 29 medios y organizaciones de diferentes departamentos del país para hacer la voz territorial que permita conocer y reflexionar sobre el aislamiento por COVID-19. La voz populi de la gran metrópoli. La Vox del Pueblo, conversaciones con Nicole. Hola a todos y todas nuestras oyentes y compas de la red Conexión Somos Enlace. Y un gran saludo de parte de la radio de la Vox Populi de la Gran Metrópoli y del equipo de los Viajeros Radiofónicos. Una vez más nos place saludarles a ustedes desde este espacio radial en el que, como se han dado cuenta, hemos venido conversando acerca de varios temas y prácticas que para muchos se han ocultado o naturalizado dentro de nuestra cotidianidad y que creemos necesario poner en conversación y a la misma vez ser amplificado para que todas las personas dentro y fuera de mi comunidad puedan estar bien informadas. Y en esta ocasión, en la Vox del Pueblo, en conversaciones con Nicole, estaremos hablando del matrimonio infantil o uniones a temprana edad, así que saldremos a indagar qué sabe nuestra comunidad sobre el tema del día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un gusto escucharle y bueno, a continuación dejaremos que nuestro invitado se presente. Hola Nicole, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me presento, soy Cristian Felipe Narváez Gómez del barrio Los Laches. Bueno, tengo 26 años y bueno, aquí estamos para las preguntas. Hola Cristian, y las preguntas que tenemos para ti el día de hoy son las siguientes. ¿Qué crees que es o entiendes por matrimonio infantil o uniones a temprana edad? Pues es como cuando, pues no sé, lo veo como desde las culturas hindúes y ese tipo de cosas, y ese tipo de religiones, de creencias, de que es como cuando un hombre, por decirlo así, adquiere poder sobre una menor, bien sea por dinero, conveniencia, o bien sea porque, bueno, no pasa, pero porque la persona quiere, pero es más que todo por compromiso económico. Pues yo pienso que se basa más que todo en eso el matrimonio a temprana edad. ¿Crees que en nuestro país se lleva a cabo el matrimonio infantil? Quizás sí, pues de pronto un chico, un joven de 20 años y se enamora de una chica de 15 años y pues, no sé, quizás sí lo hay, pero por parte y parte. También pienso que hay, pues en los lados oscuros, en los sectores oscuros, sí hay matrimonios de esos que son obligados, que obligan a las chicas. Y yo pienso que pues se ve en algunos pueblos, en algunas partes. Pero pienso que sí existe. ¿Crees que en tu barrio hay situaciones de matrimonio infantil o uniones a temprana edad? No. O no he visto por el momento. Pues quizás de que dos jóvenes o dos chicos se van a vivir teniendo 15, 16 años, 14 años. Pues yo creo que eso es lo que más se ve por estos lados, ¿no? Pero así que sean matrimonios o algo así legal ante la ley o por decirlo ante los ojos de Dios, pues no creo. Conversaciones con Nicole. ¿Crees que esta problemática afecta más a las niñas que a los niños? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Pues yo pienso que sí afectaría más a las chicas, pues por muchas cosas, por todo, pues como muchos hombres ven a las mujeres, pues con su pensamiento machista y por decir, ven a la mujer como la que tiene que estar pues sumisa a las labores, Entonces, pues yo pienso que es más de eso y obviamente pues también viene a la satisfacción sexual de las personas. ¿Cómo crees que se puede prevenir este tipo de situaciones dentro de tu comunidad? Se pueden prevenir primero que todo dándole clases quizás o educando a los chicos y a las chicas de que obviamente ellos son libres de tener una relación, de que pueden estar con alguien, pero primero deben pues cumplir como con ciertos parámetros de pensamiento, ¿no? De ideología, de poder tener claro quién es cada quien para poder brindarle quizás su compañía, comprensión, su escucha a otra persona. Entonces es como decirle a los chicos y chicas que no es tanto que se dejen llevar por la edad, por el dinero, por los lujos que quizás tenga o la madurez, por decirlo entre comillas, y más bien que se den la oportunidad de crecer, de explorar el mundo y no un mundo sexual o banal o donde solo va a haber promiscuidad, por decirlo así. Más bien que exploren el mundo como es de sus sueños, que no se cierren, porque hoy en día al tener una relación se cierra mucho el soñar, el querer cumplir un objetivo del cual quizás uno luchaba y al conocer a alguien, por X o Y motivo, sea mujer o sea hombre, perdió el interés a eso. Viajeros radiofónicos. ¿Qué consejo le puedes brindar a quienes nos estén escuchando para que no sigan pasando más situaciones como estas con nuestros niños, niñas y adolescentes? El consejo es a todos los padres, a todos los niños, niñas, jóvenes que escuchen, es que siempre cuenten todo, desde a respetar su lugar, de su casa, que es su cuerpo, que es su pensamiento, no callen nada, porque cualquier cosa que vean que pueda afectar su integridad física, mental, su integridad familiar, toca hacerla saber, pero alguien que nos pueda ayudar y no alguien que cierre nuestro, quizás nuestro problema y lo haga agrandar, sino más bien alguien que pueda o tenga la herramienta de ayudarnos, pero pues no quedarnos callados y por lo general es no permitir que personas adultas se metan con nuestros niños. Cristian, nuevamente muchísimas gracias por compartir nuestra opinión. Espero volvernos a encontrar y compartir muchos más saberes. Agradecer también a los y las oyentes que nos acompañaron a la red Somos Enlace y recuerden siempre estar conectados por www.lavoxpopuli.com, porque se vienen cosas nuevas en la Vox del Pueblo en conversaciones con Nicole. Somos Enlace. La voz populi de la gran metrópoli.